vamos a crear, va a crear, a partir de Televisión Nacional de Chile, un canal público cultural, de libre acceso, con contenidos culturales, artísticos y patrimoniales, y con financiamiento seguro, cuya programación deberá considerar al menos un 50% de producción nacional.